Ello es que el lugar donde me pongo el pantalón es una casa donde me quito la camisa en altavoz y donde tengo un suelo, un alma, un mapa de mi España. Hablaba de mí conmigo y ponía sobre un pequeño libro un pan tremendo y he luego hecho el traslado, he trasladado, queriendo canturrear un poco el lado derecho de la vida al lado izquierdo. Más tarde me he lavado todo el vientre briosa y dignamente. He dado vuelta a ver lo que se ensucia. He raspado lo que me lleva tan cerca y he ordenado bien el mapa que cabeceaba o lloraba. No lo sé. Por desgracia, es una casa, un suelo por ventura, donde vive con su inscripción mi cucharita amada, mi querido esqueleto ya sin letras, la navaja, un cigarro permanente. De veras, cuando pienso en la que es la vida, no puedo evitar de decírselo a Georgette. A fin de comer algo agradable y salir por la tarde, comprar un buen periódico, guardar un día para cuando no haya... Una noche también para cuando haya. Así se dice en el Perú, me excuso. Del mismo modo sufro con gran cuidado, a fin de no gritar o de llorar, ya que los ojos poseen independientemente de uno sus pobrezas. Quiero decir, su oficio, algo que resbala del alma y cae al alma. Pasado 15 años, después 15 y antes 15. Uno se siente en realidad tontillo, es natural por lo demás. ¿Qué hacer? ¿Y qué dejar de hacer? ¿Qué es lo peor? Sino vivir. Sin llegar a ser lo que es uno entre millones de panes, entre miles de vinos, entre cientos de bocas, entre el sol y su rayo que es de luna, y entre la misa, el pan, el vino y mi alma. Hoy es domingo y por eso me viene a la cabeza la idea, al pecho el llanto y a la garganta, así como un gran bulto. Hoy es domingo y esto tiene muchos siglos. De otra manera sería quizá lunes y vendríame al corazón la idea, al seso, el llanto y a la garganta, una gana espantosa de ahogar lo que ahora siento, como un hombre que soy y que ha sufrido. Veracruz 大学放送局では音楽は思考。 Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de César Vallejo, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Pusielsu, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Katsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Cisa Skipper-Holber Nielsen y Marina Pavlov. Música, Noel Gallagher y Nick Berch. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Pasa con un pan al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? Cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer a André Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. ¿Innovar luego el tropo, la metáfora? Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien ve en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito?

guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. Avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate. Stanno il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Tu come un gentiluomo ed io come una sposa. Mentre alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. Invece niente, il mio problema. Canotto.